surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 24 minutos después de la medianoche, estamos aquí en la revista muerta de Diario del Futuro, como todos los sábados a la madrugada en Nacional Rock. Y esta semana hubo fecha de fútbol entre semana, recordemos, había comenzado el torneo y como el domingo se disputan las primarias, no iba a haber fútbol, entonces para recuperar, para evitar que se sigan acumulando, porque se sabe que el calendario es más bien ajustado, se jugó entre semana y para comentar un poco lo sucedido estamos en comunicación con nuestro columnista deportivo Alejandro Bolale. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Acá te comentamos que en un acto único en la historia de la radiofonía argentina, Ludmila Burchenko en el bloque pasado se cambió de equipo en vivo y en directo por Diario del Futuro. No lo puedo creer. Ahora es hincha de Vélez. Dejó de ser de hincha independiente, pasó a ser hincha de Vélez. Mira, ustedes saben mi condición de hincha de Racing. Sí, sí, sí. Me la acordé tres veces. El cambio es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Por qué, Ale? No sé cuál es el argumento de Ludmila. ¿Pero por qué? No sé, pues me gustó. Digo, es un equipo que es original, ¿no? Estoy leyendo cosas acá y me gusta. No quiero hacer chistes que ofendan a hinchas de Vélez. Pero bueno, les viene bien. Aumentó un 33% más o menos. Ha aumentado la población de hinchas de Vélez. Bueno, un club sin duda importante, ¿no? Ale, buenas noches. Martín Pérez te saluda. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Me acordé tres veces de vos hoy. ¿Sabés por qué no? ¿Por qué? No, digo, porque veo acá en la grilla... ¿Me tengo que hacer cargo de algo? Perdón. No, veo acá en la grilla que vas a hablar del partido de Racing con San Lorenzo. Nada más. Sí, es curioso. O sea, es que no sé si habrá percatado su elía. Los 11 jugadores de Racing que estuvieron en la cancha, que no era un entrenamiento, que no era un partido vistoso, a pesar de que no había público. Racing no tuvo público después de el velorio a cielo abierto que le dedicó con muy mal gusto, está bueno aclararlo, con muy mal gusto que le dedicó a Independiente por el descenso. Racing jugó sin público y Racing entregó un partido para jugar sin público, no así San Lorenzo, que fue muy superior a Racing y le ganó 3-0. Habíamos marcado la otra vez que el equipo de Pizzi está muy afilado, está muy bien armado, sabe lo que quiere, es contundente. Y ¿sabes qué pensaba hoy cuando vi el gol de Cauterucho? Y esto va realmente en serio. Cauterucho era el jugador por el que más insistió el Tolo Gallego en la temporada, digamos, el campeonato pasado, el campeonato por el cual Independiente iba a pelear por salvarse del descenso. Bueno, Cauterucho finalmente no fue Independiente, Independiente llegó Caicedo, y bueno, después Cauterucho tuvo un muy buen torneo y hoy tiene un gran inicio con San Lorenzo. Sí, los goles de Cauterucho claramente, o casi te dirías, fueron los que salvaron a Quilmes en un momento muy clave del torneo pasado, digamos. Acuerdo. Y es tan difícil, ¿no?, conseguir goles en este momento. Fijémonos como Boca está desesperado por conseguir goles. River, sin duda, ¿no? Ahora vamos a hablar y vamos a meternos porque es el partido que acaba de terminar. La victoria de River... casi sobre el final, por un cabezazo de Andrada. Pero lo de Cauterucho me parece un refuerzo esencial para San Lorenzo, que ya venía bien armado, insinuando, y que creo que al revés de lo que uno podía ver enfrente de San Lorenzo con Racing, había algo, había una idea. Es curioso lo que sucede con Racing. Hay un entrenador que, nos guste o no, tiene un concepto de juego, incluso discute bastante acerca de si un equipo tiene que tener posesión o no de la pelota, si hay que saber jugar sin la pelota. Él había dicho que renovaba su contrato con Racing, pero que Racing iba a ser más protagonista de lo que había sido anteriormente. Renueva su contrato, mantiene una base más allá de que se va a Farinha, y sin embargo vos ves un equipo sin identidad, ¿no? Enfrente no es que teníamos al Barcelona de Guardiola, ¿no? Ni mucho menos. pero sí había un equipo que sabía que jugaba, que fue muy contundente y golpeó en el momento preciso y que se llevó un partido con muchísima claridad. Pero no podemos dejar de hablar, sí, obviamente, esta fecha de veda, casi, ¿no? Porque es la fecha que marca el fin de la campaña electoral para las PASO. Empezó con el triunfo de Boca en Córdoba, que fue escandaloso. No quiero hablar de la superioridad futbolística del equipo de Bianchi, de... No sé a qué te referís, lo de... Fue realmente escandaloso. Hacía mucho tiempo que no veía un arbitraje incidiendo tanto en un resultado con errores tan marcados en un momento, casi concentrado en un momento del partido, ¿no? Esos dos goles que le levantan la bandera, estaban claramente habilitados, los dos goles que le levantan la bandera el juez de línea, asistente, Cime, hijo de del Cime de la escuela de árbitros, y la decisión de Maglio de no cobrar el clarísimo penal que le cometen a Belgrano, y que fue obviamente decisivo. Bueno, después aparece el Catadías, refuerzo de Boca, hombre mítico del equipo de Basil en su momento. Basile, de Boca, sí, de Basile, con Bianchi. Aparece para darle a Boca un triunfo muy poco merecido, y sobre todo que pone en discusión una cuestión. A veces cuando discutimos el tema del arbitraje en general, lo hemos charlado bastante con el campeonato pasado, con el torneo pasado, ¿no? Cuando se discutía la cosa la cosa conspiranoide, ¿no? Me da la impresión que, además de las sospechas que pueden levantar un arbitraje, creo que hay una gran crisis de calidad. Sí. Una gran crisis en el sentido de que los árbitros son malos, o sea, se equivocan porque son malos, ¿no? Hay una falta de preparación, ponen al presidente del Colegio de Árbitros, se lo dan nada menos que a Luis Segura. Luis Segura es el presidente de Argentinos Juniors. Si recuerdan, en el campeonato pasado, el presidente de Argentinos Juniors había renunciado supuestamente a sus cargos en AFA porque había estado en medio de una polémica absurda que se había iniciado desde el anonimato sobre que había vendido el descenso de Argentinos. Bueno, hoy Argentinos Juniors, que pelea contra el descenso, tiene a su presidente en el Colegio de Árbitros, nada menos que es el hombre que designa a los árbitros con un nuevo formato, tríos y demás. Bueno, acá tenemos el nivel del arbitraje argentino. Sí, la verdad que sí. Fue igual también lo que vos estás recordando. Esperaba una defensa más más férrea del Boca de Bianchi. La verdad es que Lo dejamos solo a Lantos para que demostrase hasta dónde llega el poder del hincha en el caso de argumentar. En estos casos yo lo único que puedo hacer es reírme un poco y esperar que en algunas fechas esto se olvide cuando Boca realmente levante su nivel y termine ganando el campeonato, como todos sabemos que va a suceder. Y por otra parte... Por favor, sacanos de acá, Ale. Y por otra parte, nada, no es algo que sea exclusivo de Boca para nada. Así que... No, pero... Lo decilo, el otro día puntualmente hoy queda la sensación de... Bueno, yo recién decía, no recuerdo un arbitraje. Bueno, recuerdo a Carlos Amarilla en la Bombonera, pero en partidos de Copa Libertadores, pero es parte de otra discusión, ¿no? Lo que sucede con los arbitrajes en la Copa Libertadores. Pasemos a River. Pasemos, por favor. Hoy había iniciado River una jornada en la cual muchos hinchas se quejaban acerca de que no iban a poder tener a Teo Gutiérrez. Recordemos lo siguiente, los pases de Fabro, de Jonathan Fabro, desde Cerro Porteño, y de Teo Gutiérrez de Cruz Azul, fueron observados por la FIP. ¿Por qué fueron observados por la FIP? Porque faltaban determinadas pautas que plantea la FIP para habilitar las transferencias al exterior. Por ejemplo, en el caso de Teo Gutiérrez faltaba una declaración jurada de que había pasado por Racing. Bueno, una serie de cuestiones. En el caso de Fabro, lo mismo, pero con Boca. Cruz Azul dijo, si no nos mandan la plata ahora, el jugador va a tener que volver al club, va a tener que volver a México. Fue más que nada una apriete para poder, para que primero para que River comienza a presionar a la AFIP para que le pueda habilitar la transferencia de dinero. Según los dirigentes de River, eso va a pasar el lunes y Teo Gutiérrez va a poder jugar en River, pero fue un día de incertidumbre. Es más, mucha gente que estaba en la cancha insultaba a Pasarela a partir de esta cuestión, ¿no? Y hasta algunos paranoicos también insultaban al gobierno kirchnerista, que le negaba a River la posibilidad de tener a Teo Gutiérrez. Cuando en realidad, la verdad es que si uno tiene que decir, tiene que hablar de la actuación de la AFIP en relación a los pases, era hora que alguien, y que obviamente es del Estado, se metiera a fondo con esa cuestión, porque si uno hablaba de pases en el fútbol, se hablaba de lavado de dinero, hablaba de evasión y demás. Bueno, Jonathan Pablo fue habilitado, hoy debutó en River. Debutó como enganche, ¿no? Como el conductor del equipo y también debutó como karateka. Debutó como ninja, sí, eso te iba a decir. Debutó como karateka, le metió un patadón en la cabeza de Fernández, se tuvo que ir expulsado. River se estaba ganando 1-0, no va a poder estar en Mendoza contra Godoy Cruz, donde sí, supuestamente, y según los dirigentes, va a poder estar Teo Gutiérrez. Y esto es lo que hablábamos, la necesidad del gol. River hoy generó muy pocas situaciones. También Central, a pesar de que tuvo algunas, sobre todo en el primer tiempo, y termina ganando con un juvenil, con Andrada, al que hace ingresar por el Malevo Ferreira, Ramón Díaz, sobre el final, y le da el triunfo con un cabezazo después de un centro de Fabro. Es curioso, River termina jugando y apostando por sus goles a dos juveniles, ¿no? A Giovanni Simeone, el hijo de Diego Simeone, y a Andrada, que hoy ingresó y que finalmente le dio el triunfo. Bien, bárbaro. ¿Cómo sigue esto? Recién el fin de semana que viene, ¿no? Tenemos varios días. Recién el fin de semana que viene ya vamos a tener a Newell's, que se va a sumar. Pidió prórroga, no jugar, descanso por su participación en la Copa Libertadores. Newell's, una cosa que me gusta, hablamos bastante acerca del Newell's de Martino. ¿Recuerdan? Participé ayer de un seminario muy interesante llamado Conexión Fútbol, que se realizó en el Hotel Intercontinental, vendido como el primer seminario del fútbol, reunió a entrenadores y demás. Y fue muy interesante la presentación acerca de Matías Mana. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento que tenía el blog Paradigma Guardiola? Sí. Y Matías Mana empezó su presentación, este comentario que me gusta hacerles cortito, empezó su presentación con Blowing in the Wind de Bob Dylan. Y nadie entendía demasiado, había una imagen de Gerardo Martino con una guitarra, lo mismo Guardiola con una guitarra. Y entonces Matías Mana, que es de San Vicente, de Santa Fe, cuenta la historia de cómo León Gieco termina componiendo Hombres de Hierro, casi como una copia de ese Blowing in the Wind de Bob Dylan. Insisto, ninguno entendía, los que estábamos ahí entendíamos por qué hacía referencia a Blowing in the Wind, y finalmente termina diciendo que ese Newell's de Martino, el Newell's que lo lleva de algún modo a hacerse cargo después del Barcelona a Martino, era de algún modo el Hombres de Hierro, una versión local y modesta del Blowing in the Wind, que en realidad era el Barcelona de Guardiola. Mirá, bien, bien. O sea que lo que va a tratar de hacer ahora Martino es una especie de remake. Y va a tener que hacer su Blowing in the Wind propio, ¿no? Ya sin copia y ya sin demasiadas excusas acerca de otras limitaciones que obviamente tenía Newell's. Bien, bárbaro. Vale, te agradecemos una vez más la participación y bueno, la semana que viene estaremos hablando quizás de algún otro deporte, aprovechando esta semana sin fútbol, o siempre alguna sorpresa nos tenés guardada. Dale, y a Ludmila, sí. Hay un equipo en Avellaneda con camiseta celeste y blanca, rayas verticales. Pero eso sería demasiado. Será bienvenida si ahí sí lo mata el viejo. Ahí sí lo mata. Claro, ahí mi viejo, mirá, te digo, mi viejo sobrevivió un infarto, yo no creo que a eso sobreviva, si me hago de Racing. Les quiero mandar un saludo a Pablo, Gonzalo, a Tete, que están escuchando el programa y que pedían un saludo porque además me prestaron su locación para poder salir al aire. Les saludamos y les agradecemos la locación. Dale. Un abrazo para ustedes. Un abrazo. Sí. Escuchábamos a Ale Wall, nuestro columnista deportivo, haciendo un repaso de la segunda fecha del torneo inicial del fútbol argentino.